inquietud en la mañana, tu voz resuena en mi ser. Eres mi fuerza y mi guía, en ti encuentro paz y poder. Luz de esperanza, luz eterna, en ti reposa mi confianza. En cada paso y cada prueba, tu amor me cubre con bondanza. En la oscuridad tú brillas, tu luz disipa todo temor. Eres mi roca inquebrantable, tu gracia es mi eterno. Mi todo, mi gran amor, en ti mi vida descansará. Dios esperanza, luz eterna, en ti reposa mi confianza. En cada paso, en cada prueba, tu amor me cubre con bonanza. Esperanza, luz eterna, en ti reposa mi confianza. Alabaré con voz sincera, mi corazón te adorará, eres mi todo, mi gran amor. Gracias, esperanza, luz eterna, en ti reposa mi confianza. En cada paso, en cada prueba, tu amor me cubre con bonanza. Mi corazón te adorará, eres mi todo, mi gran amor, en ti mi vida descansará. En la quietud de la mañana, tu voz resuena.